Como venimos señalando en estos últimos capítulos, durante todo el año 1978 se produjeron relevantes encuentros ovnis que provocaron finalmente que la ONU admitiera debatir en su Asamblea General a propósito del enigma. Uno de aquellos sucesos tuvo lugar en Australia el 21 de octubre. El protagonista de esta historia era un joven piloto llamado Thierrys Valentich. Aquella noche llevaba los mandos de su pequeña avioneta Cessna entre la isla de King y Melbourne. El vuelo discurrió, como siempre, con normalidad, hasta que notificó la presencia de un extraño artefacto en los cielos. Valentich explicó que el objeto estaba formado por cuatro luces muy brillantes que sobrevolaban su avioneta. En la torre de control informaron de que no existía ningún tráfico en su ruta. Por tanto, aquel supuesto avión, era un objeto volante no identificado. A medida que las comunicaciones se sucedieron y que la presencia de las extrañas luces se hacía más evidente, Valentich comenzó a manifestar su nerviosismo. No era para menos, pues según sus palabras, que quedaron perfectamente grabadas, aquel artefacto comenzó a efectuar todo tipo de maniobras que no eran propias de un avión al uso. 6 minutos después del comienzo de la observación, Valentich notificó que tenía el objeto encima. Eran las 19 horas y 12 minutos del 21 de octubre de 1978. Tras aquella comunicación se produjo un silencio más que sugerente. Aquel vacío en las comunicaciones duró 17 segundos interminables. Transcurrido ese breve periodo de tiempo, se escuchó a través de la radio algo parecido a un potente ruido metálico. Después, desde la torre de Melbourne se perdió la comunicación con el piloto. Su voz jamás volvería a oírse. Desapareció, al tiempo que diversos habitantes de la zona en el estrecho de Bass observaban extrañas luces en el cielo. La avioneta Cessna y su piloto fueron dados por desaparecidos. Durante días, los equipos de rescate del gobierno australiano peinaron la zona sin encontrar rastro alguno del artefacto. Y sobra decirlo, de Valentich tampoco se encontró huella alguna. Nadie ha vuelto a verlo con vida, y eso que han pasado ya 23 años. Su caso, investigado oficialmente, sigue siendo un enigma sin solución, y para muchos su desaparición está directamente vinculada a la aparición de aquel ovni.